somos los malos en esta película barata. No tenemos derecho a llevar una vida tan grata. Encerrados estamos bien, así ya no pasa nada. Es mejor tirar la llave, de esta forma todo se acaba. No me diste ninguna elección, no conozco otro camino. Sobrevivo como puedo en esta jungla de espino. Después te extrañarás cuando llegue la venganza. Una pistola en tu sien o una bota en tu cara. Solo eres un hipócrita disfrazado de cordero. Aunque ya no engañas a nadie, se te dio bien el plumero. Lo tuyo si es profesional, llevas el código en la mano. Eso te hace ser el mejor, aunque vendas a tu hermano. Se termina, un día en cualquier calle vas a perder la vida.